Linda musiquita para clavar el remo en este lago en el que se transforma las 12:00 y pico, ¿viste? Cuando parece que todo el mundo está por salir de donde pasó toda la mañana y hay algunos que están esperando ya con la olla tapada en el centro de la mesa a que llegue la familia. Está Radiocracia Plus para acompañarte como todos los lunes, miércoles y viernes un ratito más. Hoy hasta las 13, pero además con agenda y el viernes, como corresponde, con la participación de Valen Quintero en el estudio. Con visita, podríamos decir. Les visito de este lado. Visita siempre, claro, pero además, sí. Valen, es un lugar ya necesario. Tu participación es esperada. Gracias. Y agradecida, por supuesto, sobre todo cuando tenés de partner o de compañero una garganta cansada. Ah, claro, sí, se te escucha. Qué manera de hacer alusión a la comida justo hoy que tenía hambre. Así que me acuerdo de Maurito, que además lo hemos evocado varias veces ante la ausencia en la mañana temprano, y él estaría preguntando si alguien está picando una cebollita, si alguien está prendiendo un horno, si hay alguna olla arriba de alguna cocina, bueno, en fin. A esta hora se dan este tipo de comentarios que aprovechamos este momento, si se quiere, de un poquito de relax, de tal vez de estar en la cocina haciendo otras cosas que no sea la del trabajo, para prestarle un poquito de atención a esta próxima entrevista que tenemos. Muy bien. Que, como siempre, está relacionado a algo cultural, en este caso a un libro, y vamos a estar hablando con quién es el responsable de la editorial que lo edita, valga la redundancia. Hablamos de Editorial Voces y estamos hablando con Alberto Acosta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué cuentan? Bien, acá andamos. A esta hora del mediodía ya preocupándonos un poco por el almuerzo, pero no queremos dejar de darle de comer también a nuestro alma, si se quiere decir de alguna manera. Y bueno, queremos conocer varias cosas, ¿no? Por un lado, cómo está la editorial Voces, y por el otro también, bueno, la propuesta de Patricia Lupardo. Contanos por donde vos quieras empezar. Quería empezar por decir que estaba picando cebolla cuando me llamaron. ¡Qué bien! Eso es muy bueno saber. Pero bueno, sí, sí. Pero bueno, nada, que no tenía nada al fuego, así que está todo en orden. Muy genial. Bien. Mira, respondiendo a tu pregunta, la editorial está muy bien. Nosotros sentimos que se va consolidando. De hecho, bueno, está ya camino a cumplir 20 años desde su creación. No es que haga 20 años de la primera edición que hace la cooperativa ha venido haciendo ediciones de libros y ha venido apoyando distintas ediciones culturales como discos también tradicionalmente, pero esta es la oportunidad en que se formalizó todo eso y se organizó de un modo cooperativo, digamos, estableciendo una base de suscriptores que pagan una cuota módica por mes. Hoy por hoy está en el orden de los 2.000 pesos, una cosa por el estilo, y que reciben las ediciones que se van haciendo en su domicilio, ¿no? Nosotros acabamos de estar en la Feria del Libro de Buenos Aires a principios de mayo, presentando otra obra de la editorial, una obra de Walter Casenave, A 11 aguas, y ahora le toca el turno a esta obra de Patricia Lupardo, como bien dijeron ustedes, que es una obra para nosotros muy especial porque es la primera vez que nos toca editar a alguien que no solo escribió un libro, sino que además produjo todas las imágenes que están incluidas en el libro. Uh-huh. Porque Patricia, además de escribir, es artista plástica y muy buena, por cierto. No me da para decir que son ilustraciones lo que ella hizo, porque las imágenes y el texto están como muy intrincadamente unidos, ¿no? Uh-huh. con la misma temática. Ella dice que primero estuvieron las imágenes y después el texto, pero bueno, si no te dicen eso no te das cuenta, porque hay como una cosa, digamos, que se complementan muchísimo. Una simbiosis. Y el libro es interesante. Sí, notable, notable. Y pues tiene mucho que ver incluso el estilo de la narración de ella con el estilo de su pintura, ¿no? Y todo es un planteo. El libro se llama Los demonios de mi abuela, y esto es un planteo de relatos, pequeños poemas, e imágenes, todas en clave feminista, ¿no? Todo desde la experiencia de vivir el hecho de ser mujer, la maternidad, las complicidades que se generan entre mujeres, sobre todo dentro de una misma familia, ¿no? La verdad es que es una obra realmente muy especial que creemos que va a ser del agrado de nuestros suscriptores y del público en general. Claro que sí. Qué bueno esto. La verdad es que yo muchas veces cuando vamos a hablar de un libro me planteo, mirá, si yo no lo leí, no lo leímos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a abordar? Y por eso me dieron ganas de interrumpir ahí, Alberto, para proponer la palabra simbiosis, porque me parecía que era una manera muy detallada la que usaste de describir el material justamente que está publicando Voces y que produjo Patricia, y que, bueno, nada, en ese orden podemos llegar a generarle apetito justamente a quienes son socios y socias de la editorial, que también me pareció sumamente importante, lo mencionaste a la pasada, este mecanismo que encontraron desde hace más de 20 años o casi 20 años, para que alguna parte de los socios y las socias de la cooperativa se hagan cargo también de tener la producción cultural que llega a Voces de nuestra provincia, Alberto. Así es. Quería aclarar de todos modos que desde el año pasado hemos ampliado la base y las posibilidades de afiliarse a la editorial. Ya no es necesario tener un medidor de luz a nombre de la persona, Muy que era bien. una dificultad que muchos tenían, digamos, porque, digamos, una persona que vive en la casa de sus padres, por ejemplo, no tiene un medidor a su nombre. Pero si tiene interés en afiliarse, digamos, a la editorial, ahora ya tiene la opción de, a través de la página web de la cooperativa y a través entrando con su propio usuario, puede afiliarse a la editorial a través de un medio de pago de los habituales, digamos, tarjeta de crédito es lo más habitual, y también va a recibir las obras en su domicilio. Sí, la verdad que el otro día escuchaba la publicidad, ¿no? En la que justamente invitan desde la cooperativa a sumarse y pensaba qué bueno que es que te lo facilitan y te lo llegan hasta tu casa, ¿no? Porque por ahí uno no está al tanto de las ediciones de los artistas locales, de escritores locales que, bueno, nos cuestan por ahí un poco más encontrarlos y está buenísimo que nos lleguen a la comodidad de nuestra casa. Quería saber si, bueno, tienen alguna repercusión, si les hace saber la gente, bueno, qué les parecen los libros que les hacen llegar, si hay alguna devolución. Bueno, esas devoluciones normalmente se producen en los lugares de encuentro, que son normalmente las ferias del libro, ¿no? Cuando llega la Feria del Libro a Santa Rosa, o antes cuando se hacía ya el año pasado, nos hicieron en los pueblos, pero antes sí se hacían en los pueblos, bueno, no solo en los pueblos, en el General Pico no es un pueblo, ¿no? Se han hecho en distintos lugares. Y ahí se acerca la gente y tiene la oportunidad de ver todo el catálogo de la editorial junta en el stand que nosotros vamos armando y que atendemos con personal. Y bueno, la verdad es que ver toda la obra junta es bastante impresionante. Es Claro bastante que sí. impresionante porque son muchas obras, porque los libros son de muy buena calidad, no solo el contenido, digamos, el texto, sino también la factura, digamos, ¿no? La impresión, el diseño, todo de primera calidad, digamos, como corresponde, como se merece la gente, pero digo, me llama la atención el cuidado que le pone nuestro equipo a cada edición. Claro que Estamos muy, sí. yo estoy muy orgulloso de eso. Y quisiera subrayar que es un equipo, ¿no? Que es, como todo en la cooperativa, no es la obra de alguien en particular, sino una conjunción de voluntades y de trabajos. Bien. Yo me meto la cuchara para no abandonar el delantal e incluso sé que puede llegar a generarse alguna lágrima en la conversación, no por la cebolla que picaba Alberto Acosta en la previa, sino porque realmente son tiempos aciagos, tiempos muy oscuros para todo lo que tenga que ver con la cultura, así como también en otro montón de materias. La Argentina hoy por hoy es un terreno amargo y realmente es difícil entender que haya cosas que sigan yendo para adelante si no fuera por la cosa humana que parece habitarlas e impulsarlas. Y acá hago un paréntesis, porque te voy a preguntar por la editorial y su salud actual, cuál es la perspectiva para el futuro inmediato, pero también a la pasada nos digas cuánto tiempo tenés, no solo como responsable de la editorial, sino involucrado en este devenir que ya va sumando casi 20 años, Alberto. Bueno, yo estoy este es mi décimo año como consejero a cargo de la editorial. Y la editorial está bien, se sostiene con este sistema. Hay una voluntad política muy fuerte del Consejo de mantenerla y de hacerla crecer. Y aprovecho lo que decís de las circunstancias adversas, digamos, para el mundo de la cultura y demás. Aprovecho para decir que también para nosotros publicar un libro con un fuerte tono feminista en este momento también es una declaración de principios, porque ciertamente esa es un área que se ha visto muy agredida por las autoridades nacionales. Hay un intento de hacer un marcha atrás en algunas cosas, hay pérdidas de derechos, hay sistemas de protección que se están abandonando, que se están desarticulando, y bueno, en estos momentos es cuando más hace falta recordar que, bueno, que existe esa mitad de la humanidad que está en situación de vulnerabilidad y que no pensamos consentir que se retroceda en la conquista de esos derechos. Así bueno, es, tanto los feminismos como la cultura, ¿no? Ambas cosas están en retroceso, sí, y sí. Bueno, y este libro es una propuesta de ambas. Efectivamente, sí, y a mucha honra. Y en la feria, y en la internacional feria del libro, ¿qué sentiste, qué percibiste? Digo, porque por ahí definitivamente se debe notar el deterioro que viene habiendo contra la industria editorial, si lo queremos medir de una manera, pero también como resultante de la producción cultural de la Argentina. ¿Qué se notaba ahí, Alberto? Bueno, la Feria del Libro de Buenos Aires es un monstruo enorme. Es muy difícil hacerse una composición de lugar así global, por lo poco que uno llega a recorrerla. La verdad, claro, es que no ni siquiera llegas a recorrerla en una tarde, ni siquiera llegas a recorrer todo. Pero las mesas redondas en las que yo participé, estuve, el contacto con la gente de otras editoriales, la perspectiva y los discursos inaugurales, que no sé si tuvieron ocasión de escucharlos, hay un unísono de quejas hacia una gestión cultural a nivel nacional que es paupérrima, que se está desfinanciando a la cultura en nombre del supuesto déficit cero, y que no solamente se la está desfinanciando, sino que se la está atacando. Hay una actitud de desprecio, de agresión, en nombre de una supuesta batalla cultural, que bueno, para dar una batalla cultural primero hay que generar algún tipo de cultura, y esta gente, la verdad que lo único que genera son barbaridades, ¿no? Hay un poco unanimidad de criterios en la gente de la cultura con relación a eso. ¿Hubo algún abucheo, no? Durante los actos inaugurales, sí. Sí, en el acto inaugural el representante de la cultura del gobierno nacional sufrió un abucheo importante, sí. Bien merecido que lo tenía. Bueno, ahí está. Sí. Queda en manos de nuestra audiencia revisarlo, porque queremos evitar los minutos que tenemos para compartir esta mirada. Es muy importante lo que puede aportar voces, Alberto, en una provincia como la nuestra, que tiene un determinado tamaño, poblacional incluso, pero que tiene, creemos, una riquísima producción cultural, y es por eso que tu palabra y la presencia de vos es como una fabriquita sin humo, es realmente importante. Hay que aprovechar también para reflexionar de esto que nos dice Alberto, sobre la producción de Patricia Lupardo, que no solamente es un contenido local, sino que viene de la mano de convicciones y de ideología, de militancia y participación, que ahora encuentran en nuestro acervo cultural un lugar también para echar raíces y fructificar en las lecturas que ya nos debemos. Entonces, con él, Los demonios de mi abuela, ¿no? Así es. Quería aprovechar, Alberto, comentanos, además de suscribirnos o de poder adherirnos a la editorial, bueno, de si hay alguna otra manera de conseguir el material. Sí. Bueno, nosotros tenemos un puesto de venta en lo que es el sector de prensa y relaciones institucionales, que está en este momento, debido a la emergencia edilicia que tenemos en la cooperativa, hemos alquilado un local, el viejo local de Telefónica de Argentina, en la calle 25 de Mayo al 400. Ahí tenemos un punto de venta. Y tenemos otro punto de venta muy reciente, gentileza de la Universidad Nacional de La Pampa, con la cual firmamos un convenio específicamente para esto. La librería que se encarga de la venta del material de la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa también tiene un sector en el cual se pueden adquirir los libros de Editorial Voces y también los libros que edita la Secretaría de Cultura de la provincia. Esa librería está en la calle 9 de Julio, justo frente al Museo Verde, allí a pasitos de Villegas. Ahí va. 9 de Julio 320. Mirá. Ahí está. Muy bien. Pero vos sabés que es una de las especies periodísticas de esta semana a nivel local, por lo menos en la capital pampeana. Digo porque la firma del convenio lo requirió al rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, también estaba Lucía Colombato como secretaria de Cultura y Extensión, y lo hiciste también vos como parte de la cooperativa, responsable de la editorial, y también estuvo Manuel Simpson como presidente del consejo. Evidentemente hay una relación institucional, no sé si novedosa, pero muy saludable, que muestra por ahí la salud de la vida institucional propia de la provincia de La Pampa. No sé si por ahí quedaban muchas preguntas, Valen, pero yo realmente aplaudo estas mecánicas que de alguna manera encuentran cauce justamente de la mano de la Casa de Altos Estudios y de la Casa de las Empresas Solidarias, como la madre de todas las solidaridades en la provincia de La Pampa es nuestra Cooperativa Popular de Electricidad. Queda, si a vos no te parece otra cosa, Valentina, la reflexión final. El micrófono a tu disposición, Alberto. Te escuchamos. Bueno, nada, yo solo lo único que quiero es agradecerles por el interés. Nunca es suficiente la difusión de estos temas. Y bien insisten en rescatar la relación que estamos profundizando cada vez más con la universidad, porque también las universidades públicas están siendo objeto de agresiones, de desfinanciamientos, y bueno, hay cierta coherencia en esto de parte de esta gente, y nosotros tenemos que ser más coherentes todavía en el trabajo conjunto, en deponer cualquier diferencia pasajera y ponernos de acuerdo para hacer acciones en común y resistir, porque esto no va a durar toda la vida. De hecho, con un poco de suerte dura bastante poco, así que nada, estamos en eso, en abroclearnos, en ponernos de acuerdo en la mayor cantidad de temas posibles y trabajar en conjunto. Así sea. Gracias. Que tengas buena jornada, Alberto. Igualmente, queridos. Bueno, ahí la tenés, la voz de la editorial Voces, pero de paso un montón de otras voces, contando también la voz de Patricia Lupardo y de la cultura de la provincia de La Pampa.